El plan de lectura bíblica de este año será el amor de Dios a través de la Biblia. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta Apocalipsis 22 vamos a ver el amor de Dios manifestado. Para quienes han seguido los planes en YouVersion, actualmente YouVersion tiene cerca de 89 mil personas inscritas en los planes de cursos de lectura bíblica del Centro Cristiano. Eso nos da mucho gusto porque sí que está teniendo muy buen alcance. Aunque yo sé que mucha gente de Calacuaya no le ha pescado, pero tal vez tú sí lo estás esperando. ¿Cuántos aquí están siguiendo los planes de lectura bíblica de YouVersion? Bueno, el miércoles, este miércoles 11, se va a publicar El amor de Dios a través de Génesis. Nosotros lo dejamos subido en el mes de diciembre, a la primer quincena, pero nos avisó YouVersion que tenían muchos planes por subir y que nos pedían perdón, pero retrasaban el lanzamiento público hasta el miércoles 11. Así es que si tú lo buscas el miércoles 11, debe estar disponible y también vamos a poner el link en Facebook, en la página web de Calacuaya y en todas las redes sociales. Pero yo sé que hay mucha gente como yo, que independientemente que tenemos la Biblia electrónica, nos gusta anotar en la Biblia las promesas, subrayar. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta hacer eso? Ah, bueno. Entonces, si están en el mismo canal que yo y nos gusta anotar y esto ya me lo dijo Dios y le escribimos, pues a lo mejor este año que estamos empezando y que vamos a comenzar con un nuevo plan de lectura bíblica, sería un buen momento para estrenar una nueva Biblia. Así que yo te quiero presentar hoy cuatro Biblias que tenemos aquí en la librería y que te pueden cambiar la manera de entender. Primero, tenemos la Reina Valera Contemporánea. Para quienes son amantes de la Reina Valera, tienen la misma estructura gramatical, pero cambian algunos términos que ya la Academia de la Lengua Española dio por obsoletos, entonces ya los cambia y los presenta en un lenguaje contemporáneo. Ventaja es que tiene una letra grande de 19 puntos. Así es que si no ves muy bien, esta Biblia es genial para ti. Pero también te quiero presentar la Biblia Dios habla hoy. Esta es una traducción preciosa. Para mí es de mis favoritas. Tiene libros deuterocanónicos, ciertamente. No te hace daño si los lees. No son parte de lo que nosotros tenemos dentro del canon hebreo. Pero si tú los quieres leer, pues también no hay ningún problema. Una extraordinaria, extraordinaria traducción. Dios habla hoy, un lenguaje muy moderno y que también está disponible. Esta me parece que tiene letra de 16 puntos. Luego tenemos la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente también está en letra gigante de 16 puntos. Si tú quieres leer la Biblia con una traducción, con una estructura gramatical completamente diferente, créeme, esta traducción te va a hacer entender muchos pasajes y te va a mover el tapete, cosas que ya te sabes tú de memoria y que de repente vas a encontrar aquí en esta traducción. Y finalmente, para quienes son reticentes al cambio y que dicen, pues hermano, no me importa lo que digas, yo me quedo con la Reina Valera 60, sé que siempre hay gente así. Bueno, si tú eres de los que se oponen a todo cambio, síguele con la Reina Valera y aquí está letra de 14 puntos. Así es que hay para todos los gustos. Mi consejo, toda la vida, quienes han tomado conmigo el curso de Escudriñando las Escrituras es que pues cada año le cambies y así siempre Dios te va a estar hablando, gracias mi querido Asaf, de una manera diferente. Bueno, esos van a estar disponibles en la librería y con Soco, igual que los calendarios que regularmente colgamos en la pared para saber en qué día vivimos. Bueno, y quiero pedir a todos los que quieran ir a Israel este año que por fe se pongan de pie. El día 28 de enero, sábado 28 de enero, anoten en su agenda, sábado 28 de enero, 7 de la noche, vamos a tener una junta, lo hemos llamado junta de entrenamiento, para ver cómo vamos a organizar el viaje a Israel. 7 de la noche, junta de entrenamiento. Se va a transmitir también por Zoom, porque hay mucha gente de otros lugares que quiere ir con nosotros, entonces vamos a tener conectadas personas de diferentes lugares. Y sábado 28 de enero, 7 de la noche. El hermano Gonzalo Vega nos enseñó un principio, y yo lo he visto a lo largo de los años, que se cumple una y otra vez. A Israel no va el que puede, el que tiene el dinero. A Israel va el que cree, el que quiere, el que lo pone en su corazón. Y les puedo decir que desde que Clarita y yo hemos guiado los viajes a Israel, desde el año 2006 y 2007, me ha tocado ver bienes, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, gente que materialmente hubiera pensado, nunca voy a tener las posibilidades de ir a Israel, y que tal vez el único viaje que ha hecho en su vida, Dios se lo concedió y le regaló estar en Israel. Y esa es una prueba de que a Israel no va el que puede, va el que quiere. Y el primer paso obviamente es, pues obtén tu pasaporte, no necesitas visa, obtén tu pasaporte y ve dando pasos de fe. Y los recursos que te vayan llegando los vas juntando para el viaje y deja que Dios haga el resto, que Dios multiplique y Dios respalde tu fe. Así que ustedes que se pusieron de pie, y si alguien allá en su casa también se puso de pie, pues vamos a orar por todos ustedes, ¿les parece? Padre, yo quiero orar por cada persona que ha puesto en su corazón ir a Israel este año, del 26 de agosto al 11 de septiembre, un viaje en donde tú vas a hablar a cada corazón, donde tú nos vas a enseñar, tú nos vas a ministrar, tú vas a hacer cosas extraordinarias y poderosas. Y yo te pido que tú respaldes la fe de cada uno de tus hijos y tú vayas con cada uno de una manera especial. Que muchos darán testimonio de que aún sin recursos, sus pies estuvieron dentro de Jerusalén. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tomen su lugar, por favor, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a entrar a la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Ya esta serie le hemos puesto Dios de montañas. A ver, repite conmigo, Dios de montañas. Ahora te quiero preguntar, ¿te has sentido que estás subiendo una montaña demasiado pesada? Tan pesada que crees que ya no puedes. ¿Alguien ha sentido que de repente haces la vida? ¿Que estás subiendo una montaña? Para algunos incluso en enero dicen, estamos en la cuesta de enero. Siente como que están viviendo una montaña. Pero déjame decirte que esa montaña tiene un propósito de parte de Dios en tu vida. Porque Dios te está llamando a hacer cosas trascendentes en la eternidad. Y Dios no quiere que tú te quedes el resto de tus días haciendo cosas que se van a quedar aquí en el planeta Tierra y que no van a trascender. Si Dios te permitió nacer, es porque Dios quiere que tu vida trascienda de una manera especial. ¿Quieres saber cómo? Bueno, hoy vamos a ver justamente respondiendo el llamado. ¿Qué tiene el monte Horeb? ¿Qué tiene que ver contigo? Hablando del Dios de las montañas, hoy vamos a estudiar acerca del monte Horeb. ¿Y qué tiene que ver el monte Horeb conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Tal vez cuando tú lees en la Biblia, es Horeb, quién sabe dónde quede. Y tal vez investigando un poquito te das cuenta que es una montaña que está en el desierto del Sinaí y que Horeb es parte del monte Sinaí. Por eso hay traducciones de la Biblia que dicen que es monte Horeb, otros dicen que es monte Sinaí. Horeb en realidad es parte del Sinaí, es parte de esa cadena montañosa. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Es más que un relato bíblico, es lo que tiene que ver con la vida tuya y con la mía y con cada uno de nosotros. Así que Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10, Nos va a servir como base para estudiar qué ocurre en el monte Horeb. Dice Éxodo 3, del 1 al 10, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Y qué cosa era Horeb? El monte de Dios. Y ahí comienza a dar, no es cualquier montaña, es el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir y ver esa grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra hacia una tierra buena y amplia. Una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En la Biblia nos damos cuenta que las montañas ocupan un protagonismo muy especial. Continuamente encontramos, incluso en el libro de los Salmos, que los montes alabarán al Señor. Y hay muchos montes de los que la Biblia nos habla. A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan algún monte de la que la Biblia nos hable? ¿Qué montaña? Rápido, díganme. ¿El monte qué? Ararat, sí, el monte Ararat es una montaña muy famosa. ¿Cuál otra montaña es famosa? El Sinaí, que es parte de Horeb, pero ¿cuál otra más? El monte Carmelo, ¿cuál otro? ¿Lab? Ajá, Elam, ajá. ¿Cuál otro? El monte de los Olivos, exactamente. El monte Gólgota, el monte Gerizim, el monte Ébal, el monte Carmelo, muchas montañas más. Ahora, en particular en la vida de Moisés, vamos a encontrar el significado del monte Horeb o el monte Sinaí. Y Horeb aparece por primera vez mencionado justamente en este pasaje. Y más adelante nos vamos a ir dando cuenta en los capítulos 19 al 34 del Éxodo, que se menciona demasiado como el monte de Dios, como lo presenta aquí. Y en el capítulo 19, fíjense bien, en el Éxodo 19, versículo 9 al 12, me llama la atención que dice, luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia, tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. ¿Por qué razón el monte Sinaí se consideraba el monte de Dios o un monte santo o un monte especial? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? ¿La montaña en sí? No, la presencia de Dios en ese lugar. Ahora, Dios hace acto de presencia en cualquier lugar, pero a mí me llama la atención que a lo largo de la Biblia elige continuamente montes. Y por eso es que esta serie que el Espíritu Santo me fue inspirando, vamos a ver varios montes y cómo tienen que ver eso con nosotros. Bueno, simplemente no es casualidad, pero aquí en Calacuaya, ¿en dónde estamos? En un monte. Estamos en un monte. Y muchas veces Dios habla a través de la palabra y dice, he aquí mi monte santo. Y cuando se refiere a la ciudad de Jerusalén, Jerusalén hay que subir porque Jerusalén está en una montaña. Y Sion es un monte. Y continuamente vamos a ver esta referencia. Pero concentrémonos en la vida de Moisés. Ahora estamos en Horeb, el monte de Dios. Y vamos a ver varias características en la vida de Moisés y cómo su vida cambia literalmente en el monte Horeb. Así que podríamos decir que Horeb es el monte del cambio, Horeb es el monte del nuevo comienzo, y justamente ahorita que estamos comenzando un nuevo año, podríamos pensar un nuevo comienzo para muchos, pero cuando conocemos a Cristo y entramos en la vida espiritual, en esa relación con Él, comenzamos una nueva vida. Y Horeb representa eso, un cambio. Dejo de ser una persona para convertirme en otra. Moisés llegó a Horeb de una manera y salió transformado. Así que podemos pensar que Horeb es el monte de la transformación. Y podemos ver que Dios le habla a Moisés en Horeb y le dice, ven ahora y te enviaré. Así que podemos ver que Horeb es el monte del llamado. ¿Cuántas cosas ocurren para Moisés? Pero ¿sabes qué? No solo le ocurrió a Moisés, eso nos ocurre a ti y a mí. Hoy estamos aquí y tal vez tú estás viendo este mensaje desde tu casa, pero hoy Dios nos está llamando y Dios se está dirigiendo a cada uno de los que aquí nos encontramos en este monte del Centro Cristiano Calacuaya. Y tal vez Dios hoy nos está hablando porque quiere que para nosotros hoy sea un nuevo comienzo. Tal vez Dios nos está hablando porque quiere hacernos un llamado. Tal vez Dios nos está llamando porque quiere que a partir de hoy nuestra vida sea transformada. Dios quiere que en nosotros haya algo, algo que se va a presentar en un monte. Así que vamos a ver qué ocurrió en la vida de Moisés, qué estaba pasando. ¿Alguien aquí recuerda cuántos años tenía Moisés en el momento de Éxodo capítulo 3? ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía? 80 años, 80 años. Muchas veces la montaña, cuando Dios nos llama y nos dice, ¡hey! Necesito enviarte a ti, quiero que tú me sirvas, te voy a encargar una misión, quiero encargarte una tarea especial. En la montaña, lo primero que decimos es, Señor, mi edad. Y a lo mejor algunos aquí dirán, ay hermano, yo estoy muy viejito, ya rebaso la tercera edad. Hermano, Moisés tenía 80 años, así que si ves junto de ti a una persona de la tercera edad, dile ya. Moisés tenía 80 años, así es que no te hagas guaje. Pero algunos dirán, pero yo soy muy joven y yo tengo sueños y metas y proyectos y tengo una ilusión de hacer una carrera y de hacer muchas cosas. Dios no tiene límites de edad. Esa montaña muchas veces puede representar los obstáculos que nosotros le ponemos a Dios. ¿Por qué no sirvo a Dios? Por mi edad. Por mi edad. Fíjate, dice Éxodo 7:7. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. 80 años. Pero Dios no solamente llamó gente de la tercera edad, Dios llamó gente muy joven, por ejemplo a Jeremías. Y Jeremías en el capítulo 1, versículo 7, se había negado al llamado de Dios y Dios le tuvo que decir: no digas, soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que yo te diga. Así que no, si tú ves a un joven por ahí, dile: ánimo, Dios te está llamando aunque seas joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanta mano los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? No se escondan los jóvenes. A ver, díganle a los jóvenes: Dios te está llamando. Ya levantaron la mano, es que ahí lo tienes junto a ti. Yo sé, a veces uno no quiere dar su brazo a torcer. Yo les he platicado en otras ocasiones, cuando yo tenía 20 años, Dios fue que me llamó. Y como yo me quería vivir a Japón o Alemania, hacer alguna especialidad relacionada con la electrónica, yo le dije: Señor, ayúdame a obtener una beca y te prometo que te voy a servir. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Y Dios me tomó la palabra. Y aquí me tienen sirviéndole. Jamás llegué ni a Japón ni a Alemania. Pero bueno, aquí estoy. Pero lo que podemos entender de este pasaje: tu edad no es un obstáculo. A ver, repite conmigo: mi edad no es un obstáculo. Porque el Señor llama a hombres o a mujeres de cualquier edad. ¿Cuántos años tenía Esther, por ejemplo, cuando la llamó para ser reina? Era una jovencita. Y de esa jovencita dependía el futuro y la salvación del pueblo judío. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando Dios lo llamó para ser el profeta que iba a transformar la historia del pueblo de Israel? Era un niño, recién destetado, es decir, tendría 3 años más o menos. ¿Cuántos años tenían los discípulos que eligió Jesús para establecer su iglesia? Bueno, ya hemos estudiado que eran menores de 19 años. Ni siquiera pagaban el impuesto del templo, que solamente pagaban los mayores de 20 años. El único mayorcito era Pedro, que ya estaba casado. Es decir, Dios pone sus ojos en jóvenes, pero Dios no menosprecia a los viejos. Moisés no era un líder. Y uno podría pensar: ¿y cuántos años de capacitación necesitas para entrenar a un líder? Bueno, Dios formó a un líder de un viejito de 80 años. Quiere decir que para Dios, la edad, ¿qué? No es un obstáculo. Así que no importa cuántos años tengas tú, Dios te está llamando. Lo mismo si eres un niño, si eres un adolescente, si eres un joven, si eres una persona de la mediana edad, si eres un anciano, si eres una persona de más de 60, 70, 80, no importa. Dios te está llamando. Lo maravilloso es que para todos nosotros, no importa la edad, Dios tiene una labor que quiere que hagamos, cualquiera que ésta sea. Así que no dejes que la montaña de la edad te impida servir a Dios. Porque a veces esa es nuestra montaña y ahí nos anclamos. Joven, tú tienes que trascender en la eternidad y tienes que darle la prioridad a tu vida de trascender, que tu vida no se limite a lo que haces aquí en el planeta Tierra, en los estudios o en el trabajo. Para las personas de la mediana edad, la otra mitad de tu vida que te queda trasciende sirviendo y haciendo cosas eternas. Y para los ancianos, nunca es tarde para convertirse en un instrumento en las manos de Dios. A ver, para los viejitos, recuerda que los vinos añejos y los quesos añejos son los mejores. Así que ánimo, que la edad no sea tu obstáculo. Segundo elemento que encontramos en Moisés: el trabajo. ¿A qué se dedicaba Moisés? Él era pastor de ovejas, él estaba tranquilo, él estaba feliz. Yo no sé si él ya estaba planeando su jubilación. Él Ahora imagínate, él tenía 80 años. ¿Cuántos años te habrá gustado que tuviera Jetro, su suegro? Pues ya por lo menos 100, yo creo, ¿verdad? Ya le llevaba un buen tramo. Pero entendiendo todo el contexto bíblico, nos damos cuenta que Moisés por lo menos llevaba 40 años pastoreando ovejas. Cuando él tenía 40 años, salió huyendo de Egipto, llegó hasta donde estaba Jetro, se casó con Séfora y comenzó su labor como pastor. 40 años. ¿A los cuántos años de servicio de labor te jubilan hoy en día? En cualquier trabajo, según la ley federal del trabajo, el IMSS, ISSSTE, etc. ¿A qué edad? 65 de edad. ¿Y de años de servicio? 30. ¿Y cuántos llevaba Moisés? ¿Y cuántos tenía de edad? Ya se había pasado de la jubilación, ¿verdad? Pero bueno, él seguía trabajando. ¿Conoces tú a gente así? Gente que está emocionada con su trabajo, que ama su trabajo. Ahora, yo quiero decir algo. Todo trabajo es importante. Todo trabajo es necesario. Primero, por nosotros mismos, como desarrollo personal, es muy bonito cuando te dicen, ¿y tú de qué trabajas? Y dices, pues a mí, yo trabajo de lo que me gusta, lo que me apasiona. Hay gente que es extraordinaria diseñando, hay gente que es extraordinaria haciendo números, hay gente que es extraordinaria litigando, hay gente que es extraordinaria en cualquier otra cosa. Y cuando algo le apasiona a alguien, te habla de lo que le gusta. He conocido gente como Pepe de la Cruz, un capitán de Aeroméxico, un gran amigo, y yo veía su pasión por los aviones, porque siempre te platicaba y aprendías de lo que él te platicaba mientras estaba en funciones, y ahora él está jubilado. Pero hay gente que le gusta cualquier otra cosa, gente que le apasiona el ser reportero y es un gran documentador de noticias, gente que le apasiona atender, hacer una cirugía, cualquier cosa. Todo trabajo es necesario, como desarrollo personal. Todo trabajo es importante porque de ahí nos sostenemos económicamente nosotros, a nuestra familia, le suplimos sus necesidades. Todo trabajo es importante porque somos parte de un sistema en la sociedad y nos servimos unos a otros y no todos tenemos todas las capacidades y todos necesitamos contratar los servicios de alguien más que nos ayuda en cuestiones técnicas, en cuestiones administrativas, contables, legales, comerciales. Es tan compleja la sociedad que necesitamos contratar servicios unos de otros. Y mientras hay especialistas en una cosa, esos atienden y sirven a otros. Y la sociedad así es, y es importante. Por eso el trabajo de todos es tan importante. No se menosprecia ningún trabajo. Todos los trabajos son necesarios. La semana pasada estuvimos de vacaciones en la ciudad de Oaxaca. A mí me dio mucha tristeza que, según estando ahí, uno ve las calles sucias, llenas de basura, una ciudad tan bonita, tan hermosa y completamente llena de basura. Y en un transporte, en una combi que dábamos, nos dice el conductor, es que se peleó el gobernador con los de la basura. Y dices, bueno, pues qué importante es todo el trabajo. Porque entonces empiezan los problemas. Pero más allá de eso, el Señor Jesús nos pone un reto. Y en Juan capítulo 6, versículo 27, dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Y entonces ahora Dios nos pone un reto distinto. Que tu proyecto de vida no se limite al trabajo material. Imagínate que tú eres un gran vendedor. Voy a inventar algo. Eres vendedor de zapatos y tienes récord de ventas en el país y vendes todos los zapatos a todas las zapaterías y ganas mucho dinero vendiendo zapatos. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero ¿y el día que te mueras? ¿Cómo vas a trascender en la historia? ¿Como el gran vendedor de zapatos que distribuyó zapatos en todo el país? Y a lo mejor te mandan a hacer una placa afuera de las zapaterías de Plaza Satélite en honor al gran vendedor de zapatos. O lo que dice Jesús, trasciende en la eternidad con tu trabajo. Por eso es que Dios te llama a servirle. Independientemente de dónde estés, independientemente a qué te dediques, independientemente de qué estudies, independientemente de cuáles sean tus dones y talentos, ahora Jesús te dice, hijo, hija, trabaja, pero que tu trabajo no se limite a lo que haces terrenalmente, que tu trabajo trascienda la eternidad. ¿Y de qué manera vas a trascender en la eternidad cuando tú tocas la vida de otros? Cuando tú sacas a gente del infierno para meterla al cielo. Cuando tú transformas la vida de una persona que vive miserablemente en un infierno en su casa y le permites entender que hay una mejor manera de vivir y aprende a vivir en el cielo. Cuando tú permites que una persona pueda dejar atrás el pecado y empezar a vivir según Cristo. Cuando ves que una vida destruida puede ser restaurada. Cuando ves que una familia que estaba hecha añicos, Dios la puede volver a unir en una sola pieza. Cuando tú trabajas para el cielo. Cuando tu trabajo no consiste solamente en cuánto dinero produces o cuántos bienes de consumo vendes o promueves, sino cuando tu vida se proyecta en la eternidad. Sí, haciendo cosas aquí en el cielo, en la tierra, pero que tengan un efecto eterno en el cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren trabajar para ello? Ese es el trabajo más importante. ¿Cuántos le dirían, Señor, yo sí quiero? Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Moisés, qué bueno que pastoreas ovejas. Para el pueblo de Israel las ovejas eran muy importantes, pero que tu trabajo no se limite a las ovejas, que tu trabajo trascienda en la eternidad con el pueblo de Israel. Moisés no lo sabía, pero su nombre se estaba quedando escrito para la posteridad, y Moisés no tenía ni idea que miles de años después íbamos a seguir hablando de él, porque su trabajo trascendió. De tal manera que el pueblo de Israel pudo tener su propio territorio. Él no lo hizo pensando en la fama o en el poder o en el éxito. Él simplemente lo hizo porque Dios le dijo, trabaja, pero no en lo que estás haciendo hoy, sino proyéctate en la eternidad. Eso nos está hablando Dios hoy. Así que no importa a qué te dediques tú, Dios te está diciendo, hijo, hija, te estoy llamando para que te proyectes a la eternidad. Y si tú eres un joven, Dios te está diciendo, hijo, hija, no importa lo que estás estudiando, yo quiero que tú te proyectes para la eternidad. No dejes que la comodidad de la montaña te impida servir a Dios. Y entonces vamos a entrar a una tercera característica de Moisés que también la tenemos nosotros. La zona de confort. La zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Donde ya me acomodé, donde hago las cosas rutinariamente, donde ya me sé de memoria los pasos que tengo que dar, donde ya no me tengo que esforzar en aprender nada nuevo, donde no tengo ningún reto, ningún desafío nuevo por alcanzar. Ya estoy aquí, lo sé hacer, me sale de memoria, está de rutina, todo sale perfecto. Y en cierta forma todos tenemos una zona de Moisés, una zona de confort igual que Moisés. Una zona en la que sentimos que nuestra vida ya se logró. Tal vez quienes están casados dicen, bueno, mi zona de confort es que pues ya tengo mi familia, tengo mi esposa, mis dos chamaquitos, ya estoy feliz, tengo un buen trabajo, a lo mejor estoy proyectando un día jubilarme, ya tengo mis planes para el retiro, tranquilo me lo voy a llevar. La zona de confort, algunos dirán, mis hijos ya se casaron, ya estoy libre de responsabilidades, mi zona de confort. Algunos dirán, bueno, yo ya logré mi objetivo, me casé, ya tengo mi esposa, mi zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort? Donde tú ya te sientes tranquilo, sientes que ya la hiciste, sientes que ya no te tienes que esforzar más, sientes que ya no tienes que hacer algo adicional. Hay chicos que terminan la escuela y dicen, bueno, ya terminé, gracias a Dios ya voy a descansar de la escuela, mi zona de confort. Pero de repente Dios te mueve el tapete y cuando crees que la vida ya está acomodada, te llama. Volvemos al caso de Moisés, 80 años. A los 80 años, ¿quién está pensando en adquirir nuevos retos, nuevos desafíos? Quiero ser el líder del pueblo, lo quiero meter a su tierra. ¿Quién? Nadie. Creo que Moisés ha pensado, eso encárgaselo a un chavo de 30 años en la plenitud de fuerzas, de vigor, de energía, de ganas, de visión. No, un hombre como yo, Señor. No, yo no. Ahora, dice Éxodo 2, 21 y 22, que Moisés convino en quedarse a vivir en la casa de aquel hombre quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso Gersón. Y bueno, y el otro era Eliezer. Así que él tenía dos hijos. Estaba feliz, estaba tranquilo. ¿Cuál es nuestra zona de confort? ¿Dónde te sientes así? ¿Quién quiere complicarse la vida? Cuando ya tienes todo hecho, ya tienes tu familia armada. Cuando piensas, ya tengo lo que necesito, tengo lo que deseo. Esta clase de vida no me genera mayor nivel de problemas ni de molestias. ¿Para qué meterme en líos de lidiar con la gente? ¿A quién le interesa ser el líder de una causa perdida? Imagínate, Moisés haber dicho, Faraón ya ni se acuerda de mí, me presento con él, me dice, ¿tú quién eres? Pobres israelitas están esclavos, ¿yo qué puedo hacer? O bien, la zona de confort puede ser nuestra propia familia. Señor, muchos chicos cuando se casan, hermano, voy a dejar de servir, porque Dios me habló y mi primera iglesia debe ser mi familia. Sí, estoy de acuerdo, tu primera iglesia debe ser tu familia, pero no la única. Hermano, tengo que pastorear a mi esposa y a mis hijos. Estoy de acuerdo. Pero no te olvides que Dios te llama a servir dentro de su iglesia. A veces ponemos de pretexto a la familia y por esa causa no servimos. Pero Josué 24:15 nos recuerda, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden decir, mi familia y yo serviremos al Señor? Así que tu familia no debe ser un obstáculo para que le sirvas. Mejor ora y busca la manera para que tu familia también le sirva. Busca la forma, motívalos, enséñalos. Que tu propia vida sea un ejemplo. Es cierto, tenemos que poner equilibrios y muchas cosas más, pero que la familia no sea un pretexto. No cometas el error de decir, no, voy a esperar a que mis hijos crezcan, porque entonces nunca vas a servir. Por eso hablamos de que la montaña implica cambios y transformaciones, porque a lo mejor yo estoy tan tranquilo, tan quieto, tan cómodo, y de repente Dios en Horeb me dice, hey, te vio demasiado tranquilo, es tiempo que dejes tu tranquilidad y empieces a servirme. Y Dios nos está llamando. Y Horeb, en muchos sentidos, refleja el confort, la comodidad, el escondite, el lugar donde no queremos hacer nada. Recuerdan que, por ejemplo, Elías, cuando estaba huyendo de Jezabel, pues él huyó, él no quería enfrentarse a Jezabel, aunque sabía que Dios estaba con él, y Elías presumía, el Señor en cuya presencia estoy, y si quería hacía descender fuego del cielo y Elías hacía lo que quería, pero con Jezabel no se quiso enfrentar. ¿A dónde se fue a esconder Elías que se pudiera sentir cómodo? A Oreb. Y leemos en primer libro de Reyes 19, 8 y 9, Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y con aquella comida pudo caminar 40 días con sus noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y ahí ocurrió algo. ¿Qué le dijo el Señor a Elías en Oreb? ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora, a lo mejor tú estás aquí escondido y hoy Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te estoy buscando para enviarte a servir. ¿Qué haces aquí? Ay, Señor, pues ¿cómo te fijas en mí? ¿Qué haces aquí? Dios te está llamando para que le sirvas. Así que es hora de salir de la zona de confort y de responder al llamado de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren responder al llamado de Dios? Y decirle, Señor, pues aquí estoy. Le entro. Cuarta característica que vemos en Moisés, en el monte Oreb, el desierto. Es interesante ver que Oreb está en medio del desierto, en medio de donde no hay nada. Y justo ahí, Dios se fue a encontrar con Moisés, donde no había nada, en el desierto. Ahora yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido en el desierto? ¿Cuántos de ustedes se han sentido en el desierto? Por cierto, vi el mensaje la semana pasada y me llamó la atención una hermana que pasó y dio testimonio y dijo, pues estuvimos caminando en el desierto. No sé si fue figurativo o fue literal. ¿Está aquí esa hermana? ¿Fue literal? Bueno, ¿y qué tal se siente caminar en el desierto? Horrible, ¿verdad? Es terrible estar en el desierto. Yo me acuerdo cuando una vez andábamos caminando en el monte Sinaí, se nos hizo de noche y ya que descendimos, pues no había luz de nada, todavía no existían los celulares así con tanta potencia de luz como los de ahora. Ya estábamos agarrándonos todos de la mano, íbamos así, con un miedo, dando unos pasitos chiquitos, que no sabías a qué te ibas con qué te ibas a encontrar, si un precipicio, no sabías nada. Los guías nos abandonaron, entonces estamos ahí en medio de la nada. Se siente horrible estar en el desierto y máxime si es de noche. Así que de repente, como si tu vida careciera de propósitos, tú te sientes en el desierto y de repente Dios te encuentra y Dios te habla y te dice, ven. Y es que en el desierto es donde a lo mejor se empieza a generar dentro de nuestro corazón todas las ansiedades y frustraciones. Sentimos el vacío, sentimos miedo, sentimos el terreno agreste, hostil y no nos queremos mover. Pero a veces la vida es así. Y a veces no queremos dar pasos. A veces nos da miedo. Y cuando Héctor Álvarez dice, hermano, salgamos a evangelizar. Ay, hermano, pero la ciudad es tan insegura. ¿Y qué tal si nos pasa algo? Inmediatamente empezamos a sentir miedo. ¿Sabes por qué razón hoy en día la gente necesita más terapias? ¿Por qué la gente se siente confundida? ¿Por qué la gente vive sin ganas? ¿Por qué la gente vive sin saber qué hacer ni a dónde ir? Porque no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y cuando tienes un encuentro con Jesucristo, te das cuenta que Jesús lo hace todo. Porque no hemos sabido tener ese encuentro con Él. Y yo sé que algunos me digan, hermano, pero yo sí creo en Dios. Y a pesar de creer en Dios, me siento como tú lo dices. Bueno, pero déjame decirte que no importa si tú crees en Dios, pero si no haces caso del llamado que Él te está haciendo, pues simplemente te estás metiendo en una vida religiosa, mística y rutinaria. Mucha gente quiere los beneficios de la fe, pero sin pagar el precio del llamado. Y no puede ser así. O sea, quiero todas las bendiciones por ser cristiano, pero no quiero vivir como cristiano. Quiero todas las bendiciones que da Dios a los que creen en Él, pero no quiero el compromiso de creer en Él. Quiero que Dios me dé todo lo que Él le promete a sus hijos, pero no quiero vivir como uno de ellos. Y es que el desierto despierta sensaciones que no son muy gratas que digamos. Esas sensaciones de soledad, de miedo, de abandono, de perdición, de confusión, de desorientación, de desfallecimiento. Pero cuando Dios te llama, todo eso desaparece. Por eso es que Moisés se negaba cuando Dios le decía, ven, no señor, yo no. ¿Por qué? Porque Moisés se sentía así, exactamente así. Y a veces Dios nos mete al desierto a propósito. Fíjate en lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 al 18. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto. Me gustan las palabras que usa, inmenso y terrible. Inmenso porque no le ves fin y terrible porque así te sientes. Que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. ¿Por qué lo hizo Dios? A ver, di, por mi propio bien. Por mi propio bien. Todo lo hizo, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante el juramento. Así que no permitas que el desierto sea un obstáculo para que tú le respondas, Señor, yo quiero. ¿Cuánto le dicen, Señor, no importa que esté en el desierto, yo quiero ir contigo? Quinta situación en Moisés, y que también se dé en nosotros: tú eres la solución. A ver, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, tú eres la solución. Tú eres la solución. A mí me llama la atención que Dios se tome el tiempo y la molestia de explicarle todo a Moisés. Y lo voy a volver a leer. Versículo 7. He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esta tierra. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión que los egipcios los oprimen. Y después de que todo eso dijo, Moisés dijo, ¿y a mí qué? A Moisés no le importaba. Moisés está muy insensible. Pues ellos se lo buscaron. ¿Yo qué quieres que haga? Pero más me sorprende cuando Dios le dice, tú eres la solución. Ahora imagínate que alguien te dice, mira, México es un país que está lleno de violencia. El 2022 batió récord de asesinatos como nunca antes en la historia. Los primeros 3 días del año ya había más de 250 ejecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, ay, pues hay que orar mucho por mi país. Y Dios de repente te dice, y tú eres la solución. ¿Cuántos le dirían amén, Señor? No, dirías, no, pues Señor, no, ¿cómo crees? Yo no quiero ser presidente de la República, Señor. ¿Cómo crees que yo voy a ser la solución? Dios no te quiere para que tú seas el presidente de la República. Por eso yo te hablaba al principio, Dios quiere que tu trabajo trascienda, pero que trascienda la eternidad. Que no se limite a lo que haces aquí en la tierra. Mira, Moisés, hay que entender su contexto también. Él tenía 40 años distanciado de su pueblo, que no veía a los israelitas, que no sabía nada de Egipto. Pues Moisés ni siquiera podía checar en su celular las noticias en el Twitter, a ver cómo van las cosas por allá. No, no existía nada de eso. Así que Dios le transmitió la carga, le dijo. Pero Moisés estaba tan distante, tan lejano, como si no le importara nada. Claro, no toda la gente reacciona igual. Si tú recuerdas, en el libro de Nehemías nos dice que cuando alguien le platicó a Nehemías cómo estaba la condición en Jerusalén y que las murallas estaban destruidas y que la gente estaba sufriendo. Dice que Nehemías sufrió tanto que inmediatamente comenzó a clamar y empezó a hacer un plan cómo regresar a Jerusalén y ayudar a reconstruir las murallas. Su reacción fue inmediatamente: yo quiero ser parte de la solución. Pero en el caso de Moisés, no. Moisés en la montaña encontró el pretexto para decir: ¿y yo qué? Pues sí, mis hermanos están llorando, pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo cómo los puedo ayudar? Y a veces tú y yo estamos igual que Moisés, porque a lo mejor vemos que México se está cayendo a pedazos y decimos: ¿y yo qué? ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo soy un simple trabajador, yo soy una simple ama de casa, yo soy un simple estudiante, yo soy un simple comerciante. Y no tenemos la visión de la eternidad que Dios quiere hacer. A veces solamente nos limitamos a nosotros, porque a veces nada más nos fijamos en nuestro pequeño círculo. Pero te has puesto a ver el mundo alrededor de ti. ¿Cuántos problemas hay en la sociedad? ¿Cuántos problemas hay en tu ciudad? ¿Cuántos problemas hay en tu país? Y si reflexionas y tomas nota de tus actitudes, a lo mejor muchas veces tú has sido igual que Moisés y le has dicho: ¿y a mí qué? ¿Y yo qué puedo hacer? Eso está más allá de mis posibilidades. Pero quiero leerte Isaías capítulo 41, versículos 9 y 10, y mira lo que dice aquí. Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo. ¿Qué cosa te dice Dios a ti? A ver, toda la iglesia lo lea. ¿Qué te dice? Eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cuántos aquí quieren ser ese siervo de Dios? Y Dios te dice: tú eres la solución. A ver, voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú eres la solución. Pero para que no digas: yo ya le eché la bolita al otro, ahora voltea con esa persona y dile: yo soy la solución. Y me gusta mucho lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:12 y te lo repite hoy a ti en este momento: yo estaré contigo. A ver, levanta la mano y di: Dios estará conmigo. Sí, Dios no te está mandando a una tarea suicida. Dios está contigo. ¿Fue fácil para Moisés? No. ¿Encontró oposición? Sí. Pero Dios estaba con él. Y eso hay que admirárselo a Moisés, porque cualquiera puede haber dicho: Señor, te lo dije, nadie me hizo caso, yo me regreso. Pero Moisés persistió hasta que lo logró. Así que tal vez tú estás escondido en Horeb y Dios te está diciendo: hey, voltea y ve los problemas que tiene tu sociedad, voltea a ver los problemas que tiene tu ciudad, voltea a ver los problemas que tiene tu país, y tú eres parte de la solución. Tú eres parte de la solución desde que comienzas a orar por esos problemas, pero eres parte de la solución cuando levantas la mano y le dices: Señor, aquí estoy. Yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo ni la más remota idea de lo que tengo que ir a hacer allá, pero aquí estoy. A veces Dios nos pone a hacer cosas que no entendemos, pero que están cumpliendo un propósito. Me gusta mucho una playera que venden en Israel. El servicio secreto de Israel es muy famoso porque hacen cosas increíbles en todo el mundo, y esa playera dice: mi trabajo es tan secreto que ni siquiera yo sé lo que estoy haciendo. Y a veces así Dios nos pone a trabajar y no entendemos ni qué estamos haciendo, pero estamos trabajando para Él. Lo que Dios quiere es que tú le digas: Señor, aquí estoy. No depende de mis fuerzas, no depende de mi capacidad, no depende de mi experiencia, no depende de mi inteligencia, no depende de nada. Pero aquí estoy, porque todo depende de ti. Y El último punto, el sexto y último punto, que este se dio en Moisés, en Horeb, y se da en nosotros todos los días. Pensar que siempre hay alguien mejor. ¿Cuántos de ustedes, cuando Dios les ha dicho que hagan algo, han pensado, pero hay alguien mejor que yo que lo puede hacer? ¿Alguna vez lo has pensado? A ver, alguien viene contigo y te dice, fíjate que me he sentido muy mal, ¿puedes orar por mi salud? Y a lo mejor te empiezas a pensar, ¿y si oro y se muere? No, ¿sabes qué? Mejor ve con el pastor o ve a administración o ve con la hermana Oli. Mira, ellos sí, yo no. Ahora, no tiene nada de malo que vean con el pastor, administración, con Clarita, con Oli, conmigo. No tiene nada de malo. El problema es que tú pienses, yo no puedo, porque hay alguien mejor que yo. Y lo que Dios te enseña, nadie es mejor que tú, porque no hace el trabajo otro ser humano, el trabajo lo hace Dios. El trabajo lo hace Dios. Cuando tú oras por una persona para que sea sanada, no le estás sanando tú, le estás sanando Dios. Tú solamente fuiste el siervo que levantó tu voz para decir, Señor, sánalo. La responsabilidad de que esa persona sane no depende de ti, depende de Dios. Jesús hizo una promesa que lo compromete a Él. Los que creen en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos, orarán por ellos y sanarán. ¿Quién se comprometió, tú o Jesús? Jesús. Yo creo en Él, pongo mis manos, oré, yo cumplí mi parte. Deja que Dios cumpla la suya. No tengas miedo porque Dios no falla. Así que nunca pienses que hay alguien mejor. Y uno de los grandes retos que tenemos los cristianos es dejar de pensar mal de nosotros mismos. Y no me refiero a la superación mental ni nada por el estilo. No. Pero a veces cuando Dios nos llama, predícale. Ah, yo no sé. Mejor que venga alguien como Héctor, ese sí es buen predicador para la gente nueva. ¿Qué les hable? Hermano, presto mi casa, pero manda a alguien que sepa, porque yo no sé nada. Y siempre estamos pensando que lo haga alguien más. Mira, a Moisés le ocurrió, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés protestó, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? A veces vemos demasiado nuestros defectos. En el Éxodo 4:10, Moisés le rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Moisés estaba demasiado metido en su problema de ser tartamudo. Y a lo mejor tú pensarías, ¿y qué no había alguien mejor? ¿Que no fuera tartamudo? ¿Sabes qué? Dios no ve tus defectos. Dios ve tu corazón. Y en el capítulo 4, versículo 13, Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Porque siempre pensamos, hay alguien mejor que yo. Hablando en terreno humano, tal vez sí haya gente mejor que nosotros, no lo dudo. Pero gracias a Dios que Él no ve esas limitaciones nuestras. Porque Él está diciendo, tú eres mi siervo y yo estoy contigo. Tú eres mi siervo y yo estoy contigo. Lo que Dios te ha encomendado a ti, nadie lo va a hacer mejor que tú. Porque Dios está contigo para hacerlo. Y Dios quiere hacer la obra contigo. Dios quiere hacer la obra contigo. Mira, todos pasamos por Horeb, un monte que reduce, de alguna manera implica en nosotros y produce diferentes sensaciones, pero un lugar en donde Dios nos está llamando para servirle. Jesús espera una respuesta de tu parte. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Por eso Horeb es el monte de los cambios. Porque a lo mejor Dios te está llamando hoy no a servirle, sino para que le entregues tu vida. A lo mejor tú has vivido en el pecado, en los vicios, en las adicciones, en el ocultismo, confiando en el zodiaco, confiando en los horóscopos, confiando en cualquier tontería. Y hoy Dios te está diciendo, deja eso y entrégame tu corazón. A lo mejor tú has sido una persona que te has dejado llevar por el odio, el resentimiento, el rencor. Y hoy te está diciendo, deja eso y entrégame tu corazón para que puedas perdonar y puedas ser libre. A lo mejor tú has estado en una vida de confort y decir, pues soy cristiano, me congrego, me conecto a las transmisiones, todos los días escucho o leo la Biblia, oro, me porto bien. Pero Dios te está diciendo, te estoy llamando para que me sirvas y te asciendas en la eternidad. Hoy Jesús está diciendo, necesito pescadores de hombres. Hoy Jesús te está diciendo, necesito constructores para mi reino. Hoy Jesús te está diciendo, necesito inversionistas de tiempo para la eternidad, para que vayas y transformes la vida de otros. Hoy Jesús está diciendo, necesito líderes que muevan a la gente a hacer proezas. Hoy Jesús está diciendo, necesito gente que haga venir el cielo sobre la tierra. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, yo no sé cómo, pero aquí estoy? Si tú eres esa persona, yo te invito a que te pongas de pie. Le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y yo estoy seguro que hoy Dios va a cambiar tu vida porque hoy te va a pedir que hagas algo. No te lo voy a decir yo. Yo no soy Dios. Yo no te voy a decir en qué tienes que ir a servir. Yo no te voy a decir en qué tienes que ir a invertir tu tiempo. Yo no te voy a decir en qué áreas Dios va a hacer proezas. Pero Dios te está diciendo, yo estaré contigo. Dios está diciendo, yo estoy a tu lado. Dios está diciendo, yo quiero hacer milagros y proezas a través de tu vida. Dios está diciendo, yo quiero que tú trasciendas en la eternidad. Hoy Dios está diciendo, yo quiero que salgas de esa zona de confort y que te atrevas a hacer cosas que nunca te imaginaste que podrías hacer. Hoy Dios te está llamando para que dejes a un lado los obstáculos, los pretextos, las barreras. Horeb es un monte de cambios porque tal vez toda la vida tú has pensado, soy un inútil, no puedo, no sé, no sirvo. Y hoy Dios te está diciendo, cambia esa mentalidad porque tú eres mi siervo. Tal vez Horeb para ti es un cambio porque tú te has sentido desechado. Dios está diciendo, yo no te deseché. Yo estoy contigo. Yo te invito a que levantes tus manos y le digas, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está todo mi ser. Yo no sé qué quieres hacer a través de mí, pero aquí está mi vida. No tengo idea de cómo puedo yo influir en la sociedad, en mi ciudad, en mi país. Pero aquí está mi tiempo. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Haz lo que tengas que hacer. Úsame como me quieras usar. Yo te invito a que hagas una oración personal y que le digas, Dios, renuncio a toda barrera, renuncio a todo pretexto, renuncio a todo obstáculo, renuncio a todo argumento para no servirte, renuncio a toda comodidad personal que me impide moverme. Gracias, porque sin importar mi edad, tú me tomas en cuenta. Gracias porque sin importar mi edad ni mi profesión, si soy varón o mujer, tú me amas y tú quieres que yo te sirva. Y aquí estoy. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada persona que está de pie, pero bendigo a cada persona que está en su casa o en su trabajo o en cualquier lugar viendo este mensaje y que también te está diciendo, aquí estoy. Porque es tu Espíritu Santo el que pone en cada uno de ellos esa capacidad, esos dones, esos talentos. Y si tú nos dices, ven porque necesito enviarte, la iglesia estamos de pie diciéndote, Señor, heme aquí, aquí estamos. Estamos en Horeb diciendo, Señor, que hoy sea un parteaguas, una transformación, un cambio, un nuevo comienzo. Una respuesta en nuestra parte diciéndote sí al llamado que tú nos haces. Confiamos en tu promesa de que tú vas con nosotros, que no estamos solos y que las proezas no se lograrán porque nosotros seamos lo máximo, sino que las proezas se harán porque tú estás con nosotros. Somos como Horeb, una montaña tuya. No porque seamos especiales en nosotros mismos, sino porque tu presencia está con nosotros. Somos como Horeb, porque tu presencia hoy nos visita. Y yo ruego que tu Espíritu Santo supla cada necesidad en el campo espiritual, en cada persona. Que seas tú derramando tus dones, tus talentos, que sea tu Espíritu Santo quitando temores, que sea tu Espíritu Santo quitando miedos, que sea tu Espíritu Santo quitando barreras, obstáculos, ataduras, para que podamos ser libres y decirle, Señor, aquí estoy, yo te quiero servir en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estamos así de pie, yo no sé, a lo mejor hay personas que hoy vienen por vez primera a este lugar. Y para ellos hoy represente un cambio de vida. Y a lo mejor hoy lo que Dios te está diciendo, hijo, hija, entrégame tu corazón, entrégame tu vida, entrégame tu eternidad. Yo no quiero que el día que tú te mueras te vayas al infierno. Yo quiero que el día que tú te mueras te vayas conmigo y disfrutes conmigo la eternidad. Pero para eso tú tienes que tomar hoy una decisión, entregarle tu vida, entregarle tu corazón, pedirle perdón por tus pecados y decirle, Señor, aquí estoy, quiero ser un hijo tuyo. Si hay alguien en esa condición hoy aquí, yo te pido que tú te pongas de pie y que tomes las cosas de tu lugar y vengas aquí al frente y me dejes orar por ti. No importa si estás en la parte alta, si estás en la parte baja. Y si alguien lo está haciendo en su casa, escríbele a los pastores virtuales para que ellos puedan tomar nota de ti y podamos orar por ti. Y sí, miren, aquí hay un joven. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo, Dios te bendiga. Porque para Rodrigo ahí se cumple un propósito. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Mayra. Ven, Rodrigo, Carlos, Mayra. Gracias a Dios por la vida de ellos. Alfredo, Dios te bendiga, Alfredo. Y por acá tenemos a Federico. Yair, perdón. Ven por acá. Esta jovencita. Maritza, ¿y estás con tu pequeña? Sí, Valeria, muy bien, gracias a Dios. Pues miren, para cuántas personas también es un momento de cambio, de transformación en sus vidas. ¿Y tu nombre es? Luis. Dios te bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Bueno, me voy a hincar para poder estar cerca de ustedes, me puedan escuchar mejor. Como hemos visto, este es un cambio porque Jesús cuando nos alcanza es porque Él quiere que nuestra vida sea transformada. Él no quiere que vivamos solamente pensando en lo que vamos a alcanzar aquí en el planeta Tierra, sino alcanzar la eternidad. Y la eternidad es con Él. Para eso Jesús tuvo que venir a esta tierra, vivir una vida perfecta, justa, y ser crucificado. No porque los judíos fueran malas personas o los romanos hayan sido muy crueles, sino porque Jesús dijo, yo entrego mi vida para que con su muerte cada uno de nosotros fuéramos perdonados de todas las cosas malas, ruines, crueles, perversas que los seres humanos hacemos, que la Biblia llama pecado. Así que lo que nosotros tenemos que creer es que la muerte de Jesús en la cruz es suficiente para nosotros para alcanzar la salvación. y su resurrección, porque Él no quedó muerto en una tumba, Él resucitó al tercer día, nos garantiza la vida eterna a cada uno de nosotros. Si ustedes lo creen, y sé que lo creen, por eso están aquí hoy, es momento de decirle: Señor, te entrego mi vida para que tú vengas a vivir dentro de mí y yo sea a partir de hoy una nueva persona. La Biblia dice que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Por eso les pedimos que pasen aquí y lo reciban personalmente. Así que les invito a que cierren sus ojos. Los voy a guiar en una oración muy sencilla. Orar es platicar con Dios, como ya lo han visto. Y que lo hagan en voz audible, en voz alta, para que cumplamos lo que dice la Biblia. Y le digan: Señor Jesús, creo que tu muerte en la cruz es suficiente para mi salvación. Y te agradezco que hayas tomado mi lugar en esa cruz. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Quiero ser tuyo, quiero ser de tu propiedad. Y te pido humildemente que vengas a vivir dentro de mi corazón, que me hagas una nueva persona, una nueva criatura, que a partir de hoy, domingo 8 de enero del año 2023, yo pueda volver a nacer y vivir para ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos, los ponemos en tus manos. Gracias porque están tomando la decisión más importante de sus vidas, al decidir cambiar, al decidir un nuevo comienzo, al responder a tu llamado, al decidir entregarte sus vidas. Gracias porque para ellos Horeb representa una nueva vida. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.